producción de la Warner Brothers para la televisión. ¿Dónde pusiste los mapas? Los tienes en la bolsa. Mi vida, ¿dejaste la nota del lechero? Sí, John. John, ¿estás seguro de que cerraste el gas? Sí, Berta, estoy seguro. ¿Y cerraste las ventanas? Sí, sí, mi vida. California, aquí vamos. ¿California? Y se les olvidó llevarse al gato. ¿Eh? ¿El gato? ¡El gato soy yo! Cerrada. Querido lechero, nos fuimos de vacaciones. No traiga leche en 2 semanas. ¿Eh? No habrá leche en 2 semanas. ¡Moriré de hambre! ¡Atún y salmón! Lo único que me hace falta es el abrelatas. Dámelo, dámelo, por favor, te lo suplico. Dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo, dámelo. ¡Ay! Thank you. ¿Amigos?